Estos son los titulares del lunes 22 de enero. Más de 15.000 personas siguen refugiadas en centros de evacuación a 3 semanas del sismo de Ishikawa, Japón. Ya se contabilizan más de 25.000 muertos en la Franja de Gaza desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás. El Banco de Japón empieza reunión de 2 días. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. 3 semanas después del terremoto que asoló la península de Noto el día de Año Nuevo, más de 15.000 personas continúan refugiándose en centros de evacuación en la prefectura japonesa de Ishikawa. Ishikawa registró la intensidad máxima en la escala sísmica japonesa de 0 a 7. Las autoridades prefecturales han confirmado 232 muertos y señalan que aún hay 22 desaparecidos. Hasta las 2 de la tarde del domingo se había confirmado que más de 34.000 casas y edificios habían resultado dañados por el terremoto. Más de 49.000 hogares continúan sin agua corriente debido a los graves daños que el desastre causó en la infraestructura. El suministro de agua se haya suspendido en 6 ciudades y localidades de Ishikawa. Se espera su restablecimiento temporal para finales de febrero. Algunas comunidades quedaron aisladas debido a los daños y los bloqueos que ocasionó el sismo en carreteras. Se piensa que actualmente se ha restablecido el paso, pero algunas aún necesitan asistencia debido al mal estado de las vías de acceso. A las 2 de la tarde del domingo, 15.656 personas se refugiaban en centros de evacuación y no hay visos de que la situación mejore pronto. Los damnificados también deben soportar la inclemencia del invierno, ya que se pronostican copiosas nevadas entre el martes y el miércoles. Asimismo, en algunos centros de evacuación se están propagando enfermedades infecciosas, lo cual hace necesario ofrecer asistencia a los refugiados para evitar que se enfermen. Por otra parte, la prefectura de Ishikawa colocó una caseta móvil en un centro de evacuación para que los propietarios de mascotas afectados por el fuerte sismo del día de Año Nuevo puedan mantenerse cerca de ellas. La medida es una respuesta a la preocupación por la salud de los dueños de perros o gatos que se refugian en sus vehículos u hogares debido a que no pueden llevar animales a los centros de evacuación. Las autoridades de Ishikawa estacionaron una caseta en un centro deportivo de la ciudad de Kanazawa que se usa como refugio para embarazadas y mayores. Dentro de la caseta se han instalado jaulas para perros o gatos que los damnificados pueden usar gratuitamente. También hay disponible alimento para mascotas y desinfectantes. Una persona llegó el domingo con su perro inmediatamente después de la apertura. Dijo que el animal era como un miembro de su familia y que habían estado durmiendo juntos en el coche. Las autoridades planean colocar 2 casetas más para perros y 2 para gatos con capacidad para 50 animales. La responsabilidad del cuidado de las mascotas recaerá en sus dueños. En Japón hay en marcha varias campañas de recaudación de fondos para apoyar a sectores comerciales tradicionales de la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, zona devastada por el terremoto de Año Nuevo. El domingo, en el distrito de Shinjuku, en Tokio, un grupo de voluntarios solicitó donaciones para ayudar a los artesanos del lacado de Uajima. Lo hizo al enterarse de que muchos talleres y oficinas de ese rubro, en dicha ciudad de Ishikawa, habían quedado destruidos. Su objetivo es recaudar 11.300.000 yenes o unos $76.000 para finales de febrero. El dinero se utilizará para reconstruir los talleres y comprar herramientas. Saito Kosaku, miembro del grupo, dice que los esfuerzos para preservar la artesanía y la cultura de Ishikawa son importantes y que espera que su campaña contribuya a dicho propósito. El mismo domingo, en una sala del distrito capitalino de Shinagawa, se llevó a cabo una proyección con fines benéficos de La genealogía del sake, un documental que hace un seguimiento de productores de las ciudades de Uajima y Suzu a lo largo de 2 años y medio. Su directora, Ishii Kaori, pidió al público que no olvide a las personas que vivieron en Noto y sus historias, y también los instó a tener presente a la región durante el proceso de reconstrucción que puede durar años. Según la Asociación de Fabricantes de Sake de Ishikawa, los 11 productores de la región de Okunoto, que incluye Uajima y Suzu, no pueden reanudar la actividad por los daños del terremoto. Sintoniza Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según cifras de la Autoridad Sanitaria de la Franja de Gaza, el número de muertes confirmadas en el territorio palestino desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás superó las 25.000. En un intento por acabar con Hamás, el ejército israelí continúa realizando ataques aéreos y ofensivas terrestres en Han Yunis, ciudad situada en el sur de la franja, y en otras partes del territorio. En un comunicado emitido el domingo por la autoridad sanitaria gazatí, se decía que en las últimas 24 horas habían fallecido 178 personas, lo que elevaba en ese momento el número total de muertos a 25.105. El grupo de ayuda internacional Save the Children llama la atención sobre el hecho de que siempre, según el recuento de la autoridad sanitaria palestina, más de 10.000 de los decesos corresponden a menores. En vista del aumento de víctimas civiles, los Estados Unidos y los países árabes opinan que israelíes y palestinos deberían lograr la paz mediante una solución de dos estados. Sin embargo, el sábado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió en una red social que no cederá en su propósito de controlar por completo, la franja de Gaza, y esto último, según dijo, es contrario a la formación de un estado palestino. Parte de la población israelí se opone a la postura de línea dura de Netanyahu. El mismo sábado, miles de personas se concentraron en el centro de Tel Aviv para exigir la disolución del gobierno y la convocatoria a elecciones. Por otro lado, también el sábado, Irán, país que respalda a Hamás, informó que 5 de sus asesores militares en Siria habían muerto en un ataque israelí. Mientras tanto, fuerzas israelíes y militantes del grupo chiita libanés Hezbollah, respaldado por Irán, volvieron a intercambiar disparos. Todo ello está provocando un aumento de la tensión en Oriente Próximo. El Banco de Japón empieza hoy lunes una reunión de 2 días. La atención se centra en si dará señales de algún cambio en sus medidas masivas de flexibilización monetaria. Una cuestión clave para los mercados es cuándo pondrá fin el banco a las tasas de interés negativas. En diciembre, la inflación en Japón excedió por 21º mes consecutivo la meta del Banco Central de 2%. El gobernador del banco, Ueda Kazuo, indicó que la inflación del 2% debe ser estable. En entrevista con nuestra emisora el mes pasado, explicó que el Banco Central no solo observa atentamente los aumentos salariales de las empresas, sino también los efectos que han tenido sobre los precios las anteriores alzas de sueldo. Si bien algunas de las principales empresas han dado a conocer planes para aumentar los sueldos, un informe del Banco de Japón este mes indicó que no estaba claro cuántas empresas pequeñas y medianas seguirían sus pasos en la misma medida. También se espera que los ejecutivos del Banco Central deliberen sobre las repercusiones en la economía que causó el devastador terremoto del día de Año Nuevo en el centro de Japón. El banco tiene previsto publicar el martes su informe de perspectivas trimestral que predice la tendencia de los precios durante los próximos 3 años. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.